Preparamos desde el Freiba, es la palabra del Freiba, en el boletín número 27, que dice así, esta palabra en la cual unimos a la palabra de las abejas. La impunidad de la masacre dactial perpetúa los sufrimientos de las personas sobrevivientes y alimenta la espiral de violencia en Chiapas. La ausencia de justicia y verdad en torno a la estrategia contrainsurgente impulsa la continuidad de la violencia armada en la región. A 13 años de la liberación de los responsables materiales de la masacre dactial en 1997, la ausencia de justicia y reconocimiento de la verdad es una prolongada forma de violencia contra las personas sobrevivientes, así como de laceración a la dignidad de las 45 víctimas asesinadas más 4 no nacidos. La impunidad trajo consigo una continuidad de la violencia armada, utilizada en la actualidad como recurso para el control político, económico y territorial, ejecutada por actores que son tolerados y cómplices del gobierno tanto federal como del estado de Chiapas. El empeño de las autoridades es hacer pasar esta masacre como producto de un conflicto intercomunitario, reproduciendo la discriminación y racismo estructural contra los pueblos indígenas, a quienes se señala de violentos y subdesarrollados. Como Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, somos testigos de los impactos psicosociales de las y los sobrevivientes ante la verdad histórica del Estado mexicano, que niega y desprecia la verdad que las víctimas defienden a partir de su propia vivencia, lo cual incrementa el dolor y sufrimiento psicoemocional que menoscaba su salud y calidad humana, calidad de vida. El mensaje de impunidad que emite el gobierno mexicano ha sido un factor determinante para la reproducción de la espiral de violencia armada actual en la región de Los Altos y en todo Chiapas, que lejos de cesar se ha mantenido y profundizado, como sucede con los enfrentamientos, asesinatos, desplazamientos forzados, desapariciones ocurridas en la franja de fronteriza con Guatemala o en los municipios de Aldama, Chalchihuitán, Panteló, Oxxuc o Venustiano Carranza, así como las agresiones en contra de la autonomía zapatista en diferentes regiones del estado. Antiguos y actuales poderes fácticos locales utilizan las armas como recurso para el control político, económico y territorial, inserto en dinámicas geoestratégicas regionales en medio de discurso oficial que niega la gravedad de la situación e impulsa tensiones y conflictos comunitarios. Insistimos que para garantizar la paz en Chiapas, las diferentes instancias de gobierno deben recoger la crisis de derechos humanos en el estado, atender los factores sociopolíticos y legales que la obstaculizan y juzgar a los funcionarios responsables de acción y omisión, así como desarticular el tráfico y comercio ilícito de las armas en la región. El Estado mexicano debe reconocer la contrainsurgencia y su continuidad actual, y llegar a la verdad y la justicia de los crímenes de lesa humanidad, como la masacre de Dactial, lo cual representaría un paso para la reparación integral de los daños y avanzar en la construcción de la paz en el Estado. Hacemos un llamado a la solidaridad nacional e internacional a sumarse a las acciones de verdad, memoria y justicia que persistentemente mantiene la organización Sociedad Civil de las Abejas Dactial en el marco de 25 años de lucha contra la impunidad. Muchas gracias.